Sentí esta madrugada, más me dolió cuando me desperté, al darme cuenta que borracho y sin motivo, frente a mis hijos golpeé a mi mujer. Esta mañana cuando me despertaba, entristecida me trajo el café, su cara hinchada me hizo sentir cobarde, le traje flores y otra vez la conquisté. Sus familiares le pidieron denunciarme, yo se los cuento porque yo los escuché. Ella decía, él no ha hecho sino amarme, fue en la escalera que ayer yo resbalé. Y como consejo les digo, porque son lo más bello en el mundo, no se dejen maltratar. Hace unos días llegué muy tarde a casa, volví a pegarle y esta vez mucho peor. La vi resuelta a salir en busca de ayuda, se arrepintió cuando yo le di una flor. Hace unos días cumplió sus 30 años, por celebrarle otra vez me emborraché. Al día siguiente yo me desperté en la cárcel, que alguien me explique, pues yo no sé por qué. Pues me dijo, a ver, yo le recuerdo, usted borracho mató a su mujer. Qué escalofrío y qué arrepentimiento, me sentenciaron y de aquí nunca saldré. Hoy es su entierro y yo estoy encerrado, hoy no comprendo por qué no me denunció. Yo estaría preso, pero ella estaría con vida, ya no le puedo regalar la última vez.